because then never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say. ¿Cuántos han bailado en otra época esta canción de Donna Hightower, This World Today? Vamos a cambiar totalmente de tema porque ahora no es música precisamente la que vamos a tener, sino que vamos a hablar de nuestras mascotas, nuestras queridas mascotas, nuestros queridos animalitos que tenemos en casa y que hay que cuidar y respetar. La pasada semana empezábamos hablando de la leishmaniosis y esta semana vamos a hablar de otro tema. Para ello tenemos aquí a nuestro especialista, a nuestro amigo Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía, y que nos va a hablar de otro tema. Ya les propusimos o prepusimos el tema de la filariosis. Le vamos a dar los buenos días a Joan. Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Exi. No sé si tienes el manos libres puesto porque te escuchamos muy lejos. No, lo tengo normal, ¿no? Ah, bueno, ahora parece que mejor, que te escuchamos mejor. Sí, yo también te escucho mejor. Bueno, pues vamos a saber qué es la filariosis y si es también está transmitida por un mosquito, esos mosquitos que desde que hablamos de la leishmaniosis, yo como tengo perros, estoy mirando por todos sitios a ver, ahora me dan más miedo los pequeñitos que los grandes. Tengo realmente pavor a los mosquitos. Sí, exactamente. La filariosis, igual que la leishmaniosis, también se transmite a través de un mosquito. Y entonces muchas veces nos viene el cliente a la clínica diciendo que lo quiere, por ejemplo, vacunar o saber sobre la enfermedad del mosquito, y tenemos que distinguir entre una y otra. Porque son enfermedades totalmente diferentes, ¿eh? La filariosis, que es la que vamos a hablar hoy, es una enfermedad que también transmite un mosquito, pero no es un mosquito pequeño como el mosquito de la leishmaniosis. Vamos a ver, la filariosis se le llama también la enfermedad del gusano, la enfermedad del corazón. ¿Por qué es así? ¿Por qué se le llama así? Tiene algo que ver con el corazón, lógicamente, ¿no? Porque ataca al corazón. Sí, porque la filariosis, el estadio final de la filariosis son unos gusanos que están en el corazón. Estamos hablando de unos gusanos tipo como los fideos chinos, muy finitos, de color blanco, y puede haber 30, 40 gusanos en el corazón, en la aorta, en la vena cava, y claro, es un sitio muy importante que nos puede dar muchos problemas. Ya, problemas que pueden repercutir a otros órganos, aparte del corazón. No, simple y llanamente, el gran problema de estos animales es el efecto mecánico de estos gusanos aquí, en el corazón. Es decir, esto nos provoca que este corazón le cueste mucho bombear, provoca que este corazón va a tener problemas cardiopatías, va a tener problemas cardíacos, se van a ensanchar los ventrículos, las aurículas, y al final va a ser un perro que va a tener realmente pues una insuficiencia cardíaca debido al problema de los gusanos que están aquí en el corazón. ¿Se someten estos perros afectados a tratamiento, digamos, de medicación o bien incluso cirugía? Sí, mira, el tratamiento, tenemos la suerte que a diferencia de la leishmaniosis, que una vez que lo tienen ya no se curan, con la filariosis podemos llegar a curarlos, ¿vale? Existe un tratamiento que es complicado, es largo y puede tener efectos secundarios. Claro, tenemos que pensar que lo que hacemos es matar estas larvas que están en el corazón, y tenemos que hacer todo lo posible para que una vez esas larvas muertas en el torrente sanguíneo no nos puedan provocar desde embolias, desde infartos y otros problemas muy importantes. O sea, que tiene efectos secundarios, lo que decíamos antes, que puede repercutir en otros órganos, ¿no? Exacto, si uno de estos gusanos muertos nos provoca pues un taponamiento de una arteria renal, pues puede provocar una insuficiencia renal, o puede obstruir pues una arteria ilíaca, pues puede hacer que tengamos realmente un problema muy importante, pues en una pata, en muchos sitios del cuerpo. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos lo que es la filariosis, sabemos que está transmitida por un mosquito, sabemos que afecta al corazón, sabemos que después del tratamiento puede haber efectos secundarios, pero realmente cuál es el tratamiento, el tratamiento también lo sabemos. ¿Cómo podemos saber que este animal contagiado por el mosquito, que está enfermo? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el animal? Claro, a ver, un poco el problema que tenemos con esta enfermedad es que no nos da ninguna sintomatología. Así cuando con la leishmania hablábamos de síntomas de piel, cutáneo, llagas, eczema, cosas que nos daban ya una idea de que tenía leishmaniosis, con la filariosis, el mosquito, el momento en que el mosquito pica y este mosquito y está contagiado, transmite microfilarias, transmite unos pequeños gusanitos de milímetros al torrente sanguíneo, ¿vale? Estos gusanos van creciendo dentro de la sangre hasta coger su tamaño real, su tamaño de 20, 30 centímetros, pero durante todo este tiempo el perro no tiene ningún síntoma, que es el gran inconveniente de la filariosis. Muchas veces cuando nosotros realmente lo diagnosticamos es que ya tiene pues una insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Hay algún tipo de vacuna como en el caso de la leishmaniosis? Sí, tenemos la suerte de que contra la filariosis, bueno, la gente le denomina vacuna, no es realmente una vacuna, es una inyección que podemos poner de forma anual, y entonces el mosquito picará igual al perro, transmitirá la enfermedad, pero morirá en las primeras fases larvarias. Es decir, cuando realmente esta filaria tiene unos milímetros de tamaño, van a morir y vamos a impedir que se puedan transformar en formas adultas. Es un tratamiento muy eficaz, la verdad, una vez cada año se puede pinchar al perro con esta inyección, y nos evitamos que lo cojan. Entonces, es una prevención 100% eficaz, funciona muy bien, y la verdad es que recomendamos a los perros sensibles de poder cogerlo, porque una cosa importante es que esa enfermedad empezamos a ver hace unos 10 años, y sobre todo era en zonas estancadas. Estamos en Talamanca, Jesús, Martínez, la zona de San Jordi, Caleta. Solo estaba allí el mosquito, solo veíamos esta enfermedad en perros muy ligados a aguas estancadas. Pero, Joan, ¿es el mismo que transmite la leishmaniosis? Son totalmente diferentes. Es un mosquito gordo, así como el otro era minúsculo que ni se veía. Este es de género Culex, son mosquitos grandes que se ven perfectamente. Son mosquitos solo relacionados con aguas estancadas, ya os digo. Veterinarios de San Antonio, de Santa Gertrudis, del norte de Ibiza, pues no ven esta enfermedad, porque realmente los perros de esas zonas no lo cogen. Está muy, muy delimitado a unas zonas muy concretas de Ibiza. Lo que sí vemos que con los años se está, a poco a poco, el radio de acción cada vez está siendo más grande, más amplio. ¿Podría ser este un buen momento? Como decíamos, estamos al final de verano, ha comenzado ya el otoño, y este es un buen momento quizá para repensarnos y pensar en que nuestros animales, nuestras mascotas deben estar seguras y sobre todo protegidas. Vamos a lanzar al aire este mensaje, esta recomendación, ¿no?, para que vacunen a sus mascotas, a sus perros, ¿no? Exactamente. Nuestro consejo es, como la prevención es muy sencilla, es una inyección anual, tampoco tiene nada, realmente, el 100% que cojan esta enfermedad, una enfermedad que es muy importante, y una vez que la tienen, podemos, con muchos problemas, pienso que la prevención en este caso es importantísima. Bien, Joan, se corta la comunicación un poquito, te oímos con dificultad, pero más o menos lo hemos dicho todo, será la próxima semana. Esta, concretamente, no sé si crees que es importante hablar de ello, esta semana se celebra el Día Mundial de la Rabia y no sé si crees que es importante hablar de la rabia. Sí, si queréis, la semana que viene pues podemos hablar de la rabia y de los casos de rabia, y si queréis, sí, no hay ningún problema. Vale. Pues la semana que viene lo hablamos. Pues lo proponemos para el próximo lunes, hablar de la rabia y qué es, y sobre todo qué hacer ante una situación de estas características. Joan Pereira, de la Clínica Vidal y Pereira, en la Vía Romana, número 1 de Ibiza, justo frente al Parc Reina Sofía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si tienen alguna duda ya saben dónde pueden consultar. Muchas gracias a vosotros también. Gracias, Joan. Hasta la próxima semana. Hola, buenos días. Buenos días.